Yo soy CF, mami. Yo amo a la zorra, no me gustan milipili. Anti-gila, anti-poli, par de pali, prende un fili. Cuando ella entra al party, para abajo mueve el booty. Para toda esa gila, en el corpiño un bisturi. Yo amo a la zorra, no me gustan milipili. Anti-gila, anti-poli, par de pali, prende un fili. Cuando ella entra al party, para abajo mueve el booty. Para toda esa gila, en el corpiño un bisturi. Yo amo a la zorra porque ella es anti-gila. Combina lo que se pone con todo lo que imaginen. Le gustan los cacorrochos como yo con berretines. Porque si esa tira tiro, ella activa los misiles. Que ninguno se equivoque, los gatos los tengo al trote. Ella quiere que la choque, está pidiendo que la azote. Yo ya me ajusté todos los resortes, porque cuando suene el teclado, los gatos que toquen. Acá la bandeja en punga pa' pegarle una corrida, que ustedes son corredores y ninguno lo sabía. Ni que llamen a la gorra, ni toda gendarmería. De acá adentro no nos vamos hasta que se haga de día. Después me voy pa' láster porque siempre ando re loco. Acá estamos re juguete, que ninguno saque fotos. Y me escapo con la zorra porque ya mi copiloto. A la primera que patine la chicharra les exploto. ¿Qué onda? Si vos sos tan piola, ¿por qué no estás en la ronda? Y el calle. Yo amo a la zorra, no me gusta milipili. Anti-gila, anti-poli, par de pali, prende un fili. Cuando ella entra al party, para abajo mueve el booty. Para toda esa gila, en el corpiño un bisturi. Yo amo a la zorra, no me gusta milipili. Anti-gila, anti-poli, par de pali, prende un fili. Cuando ella entra al party, para abajo mueve el booty. Para toda esa gila, en el corpiño un bisturi. Que ninguno se equivoque, los gatos los tengo al trote. Ella quiere que la choque, está pidiendo que la azote. Yo ya me ajusté todos los resortes, porque cuando suene el teclado, los gatos que toquen. Yo amo a la zorra, no me gusta milipili, milipili, milipili. Par de pali, prende un fili. Cuando ella entra al party, party, party, prende un fili. Para abajo mueve el booty, para abajo mueve el booty. Yo amo a la zorra, no me gusta milipili. Anti-gila, anti-poli, par de pali, prende un fili. Cuando ella entra al party, para abajo mueve el booty. Para toda esa gila, en el corpiño un bisturi. Atentamente, la banda de los millones. ¿Qué? Atentamente, la banda de los millones. 7, 2, 3. Una vez más. Hagan caso. Pa' la Rocha Beso y pa' los giles rafagazo. ¡Turra! Siempre, siempre, nunca, nunca.